toda virtud, la esperanza debe ser cultivada. Pero a veces, la vida se torna sombría. El mundo se nos viene encima y todo parece perder sentido. ¿Cómo mantener viva la esperanza? Esto te lo explico en mi conferencia Mantén Viva Tu Esperanza. Descarga el video o el audio de esta conferencia grabados en vivo en el sitio semillasparalavida.org. Mantén viva tu esperanza. Una conferencia muy necesaria en estos tiempos. Mantén viva tu esperanza. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. La Iglesia Católica afirma cuatro verdades relativas al papel de la Virgen María en el plan de la salvación de Dios: su virginidad perpetua, el hecho de que es Madre de Dios, su Inmaculada Concepción y su Asunción al Cielo. El dogma de la virginidad perpetua de María consiste en reconocer que María fue virgen antes, durante y después del parto. La virginitas ante partum, antes del parto, la virginitas in partu, durante el parto, y la virginitas postpartum, después del parto. Siendo siempre virgen, es que a la Virgen se le llama la ei partenos, la siempre virgen. El dogma de María, la Madre de Dios, fue definido en una ciudad en la que ella vivió por muchos años, la ciudad de Éfeso. Este dogma fue proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431. María es madre de Jesús. Jesús es Dios. Por tanto, María es madre de Dios. El dogma de la Inmaculada Concepción de María consiste en el hecho de que María fue concebida libre de todo pecado, libre del pecado original. Esto como un fruto anticipado de la redención obtenida por Cristo después, al morir en la cruz y luego resucitar. El dogma de la Inmaculada Concepción de María fue definido por el Papa Pío IX en 1854. El cuarto dogma mariano es el de la Asunción de María al Cielo, es decir, que su cuerpo no experimentó la corrupción, sino que fue asunto, fue llevado al cielo, no en un proceso de muerte, sino más bien en un proceso de dormición. Este dogma de la Asunción de María fue definido por el Papa Pío XII en 1950. Cada una de estas cuatro verdades son verdades que la Iglesia Católica ha creído desde el principio. No significa que a partir de que fueron proclamadas como dogmas, la Iglesia las ha creído, no. La Iglesia siempre ha creído en la virginidad perpetua de María, que es Madre de Dios, que fue concebida de forma inmaculada y que fue asunta al cielo. Más bien, al ser definidas estas verdades de fe como dogmas, los papas las han ratificado de forma oficial. Y entonces sí, a partir de su definición como dogma, todo católico debe creer en cada uno de estos cuatro. No creer en alguno de ellos es cometer el pecado de herejía. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.